Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Hola amigos, bueno, medios días, bienvenidos a Solo Negocios. Se me traba medios días, ¿viste? Todo el mundo me pasa lo mismo, pero bueno, ¿qué digo? Buenos días, buenas tardes, si digo medios días, lo tengo que ensayar y si no lo ensayo, se me traba. Bueno, como sea, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, arrancamos otro Solo Negocios. 11.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, día gris, así va a estar toda la semana, según lo que dice el servicio meteorológico. Bueno, ya estamos en época, frío, ya sabes, nubes. ¿Qué más te voy a decir? Otoño, invierno, la temporada ya arrancó y estamos así con el clima. Una lluviecita, frío, ¿qué va a ser? Así, temporada de calefactores. Bueno, cuidado con los calefactores, con los eléctricos y con los aire acondicionados por el temita de la luz. Y con los que son a gas por el temita del gas. A controlarse, ¿eh? Porque si no, las facturas este invierno van a venir saladitas. Bueno, mucha información en esta semana que... En esta semana que arranca, vos sabés que arrancamos con un resumen medio político de las cosas que pasaron el fin de semana. Hubo elecciones no importantes todavía, pero bueno, ya el tema se empieza a recalentar. Cambiemos se quedó con la municipalidad de Corrientes, el peronismo ganó las PASOs en Chaco y las legislativas en La Rioja. Son, insisto, elecciones obviamente importantes en estos lugares, pero todavía menores. Pero... ¿viste cómo es la repercusión? Ya te contábamos algo el año pasado en época de elecciones. El gobierno nacional y los partidos de la oposición ya salen a festejar cualquier victoria electoral como si fuera, viste, algo del otro mundo. Así nos encontramos con que... No les ponen la cara, porque también es medio complicado que el gobierno, algún ministro, salga a festejar la intendencia de Corrientes. Pero bueno, Macri habló... y puso un tweet ayer, congratulándose por esta elección ganada. Después cuando hablas con los funcionarios dicen, bueno, sí, hay que hacer un poco de... hay que inflar un poco el tema porque es importante. Vos sabés que Cambiemos tiene un desafío importante a nivel político para retener y para ampliar su base electoral, con lo cual es toda una cuestión. Sin hablar de la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, y todo lo que todavía no se sabe qué va a pasar, qué candidatos va a haber. Pero bueno, cada victoria, en este caso la municipalidad de Corrientes, es celebrada ávidamente. Bueno, insisto, peronismo ganó las PASO en Chaco y las legislativas en La Rioja. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí sigue el tema del caso del Lavallato y todas las implicancias en Argentina. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, está en Estados Unidos, se está reuniendo con la idea de no solo obtener, de conseguir más datos sobre estas coimas que habría pagado Odebrecht en el país, estos 35 millones de dólares. Está con esa información. Y también sobre otras causas que involucran a empresas vinculadas con Brasil, digamos, y hay otros temas que la Argentina pidió exhortos, la justicia argentina pidió exhortos a Estados Unidos con cuestiones que tienen que ver con enriquecimiento ilícito y algunas que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner y demás. Bueno, Garabano obviamente que es de otro poder, no es el Poder Judicial, que son los que envían estos exhortos pidiendo información. Pero bueno, ¿sabes cómo es esto? El ministro está en Estados Unidos, hace una serie de reuniones, hace un poco de lobby con respecto a esta cuestión, pidiendo información sobre Odebrecht y sobre otras causas. Así que un poco así las cosas en este momento con este tema del Lavallato, que como te decíamos el lunes pasado, no tiene... está lejos de resolverse. Vos sabés que me dejaron una serie de unos fiscales federales la semana pasada, el jueves, a Brasil para ver si conseguían esta información desclasificada de la justicia, por la justicia de Brasil, que se dijo la semana pasada que iba a llegar el jueves, que después solo iba a llegar el jueves, pero que le iba a tener Gil Carbó y presidencia de la nación, el ejecutivo no iba a poder ni acceder a ella, ni mucho menos divulgarla, que era la intención de Macri y de buena parte de su círculo íntimo, o sea, poner los nombres de las personas que están involucradas o que están siendo investigadas por la justicia por haber recibido coimas intermediarios y lobistas, y ahí sabes que hay un montón de nombres dando vueltas, que son los que habrían recibido la coima de las empresas de Brasil y las que les habrían repartido directamente a funcionarios, en principio, acá en la Argentina. Bueno, todo eso se complicó bastante. No hay todavía información cierta. Todo eso que parecía, o que por lo menos del gobierno nacional querían hacer ver como que iba a ser tan fácil, bueno, llega la información y la hacemos pública, no pasó. Así que bueno, vamos a seguir. En ese contexto, Garabano está en Estados Unidos haciendo un poco de lobby para ver si consigue que se abra alguna de estas información. Insistimos, Odebrecht y sobre otros casos. Bueno, vos sabés, el sábado estuvo el atentado en Londres, 7 víctimas mortales, 48 heridos, más de 20 de esos 48 heridos en estado crítico. La policía, lo último que se sabe, que estos atentados que se dieron en el puente de Londres y en otras zonas ahí cercanas, en el mercado de Borough y demás, donde hubo gente atropellada y gente apuñalada, la verdad, tremendo. Un baño de sangre lo que pasó el fin de semana en Londres. Uno ve el número de víctimas y digamos, obviamente que son muchas, 7 víctimas, ¿no? Pero bueno, cuando una persona atropella en un lugar tan, tan concurrido, en el verano londinense, un sábado a la noche, una persona se sube a la vereda de un lugar tan turístico como el puente de Londres y atropella, bueno, la verdad, podría ser mucho más parecido a lo que pasó en otros de estas nuevas modalidades, donde un vehículo se mete en una zona turística y pisa a la gente. Bueno, en este caso, además, el condimento extra, se bajaron de los vehículos y empezaron a degollar y a cuchillar en los cuellos a un montón de turistas y de londinenses que estaban en esa zona y en bares circundantes. Bueno, la verdad, tremendo las imágenes que se veían el fin de semana, porque hubo bastante tensión. No se sabía muy bien qué había pasado, cuántos atentados habían sido, el número de víctimas. Bueno, así que ahí la policía en Inglaterra está investigando. Ya hubo muchos allanamientos en distintos barrios ahí de la capital británica. Y bueno, todavía no se dieron a conocer la identidad de los que por ahora son 3 atacantes. La policía, con lanzar, lo que dice es que no los va a dar por el momento porque están con temas de investigar y están también sobre los círculos cercanos, familiares y amigos de estas personas, a ver si encuentran a otras personas involucradas en esta cuestión. Bueno, en ese contexto, no puntualmente por los atentados de Londres del sábado, pero sí en el contexto del terrorismo internacional, probablemente motivado por esto que pasó en la capital británica, hoy se supo la noticia de que es una medida que, sin antecedentes, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Yemen y Libia anunciaron hoy ruptura de relaciones con el Emirato de Qatar y lo acusan formalmente de fomentar el terrorismo. Obviamente que desde Doha, que es la capital del reino de Qatar, dicen que esto es una calumnia y se defienden, pero bueno, lo concreto es que estos países dicen que Qatar apoya a grupos extremistas, Al Qaeda, ISIS, y cortaron relaciones. Vos sabés que son todos países que pertenecen a la Liga de Países Árabes, a la Península Arábica, están en un sector geográfico común. Los acusan estos países de financiar a los terroristas, de asociarse con Irán para generar esta situación de terror en todo el mundo. Así que Qatar, un país muy pujante en cuanto al dinero y en cuanto al PIB per cápita, y en cuanto a la actividad petrolera, y es un país que tiene mucho, mucho dinero, país chico pero muy, muy, muy potente, queda aislado por sus vecinos. Es como si en América del Sur, por poner una situación geográfica del medio, ponerles, para hacer una comparación burda, todos los países que rodean a Bolivia deciden cortar relaciones con Bolivia. La verdad, es un tema muy complicado en cuanto a lo que es la geopolítica global. Es muy, muy complicado esta situación que está pasando con Qatar en este momento. Qatar es un país con el que desde hace algunos años el gobierno argentino tiene vínculo comercial. El gobierno de Macri, el gobierno de Cristina, tienen relación comercial. Hay una línea aérea que viaja entre Buenos Aires y Qatar, haciendo escala en San Pablo, que estoy hablando de Qatar Airways, muy, muy conocida, camiseta del Barça,

Volvimos 13:10, la hora 11:04, la temperatura. Reiteramos, por si no te diste cuenta, esto por si estás todavía tapado en la cama. Difícil, ¿no? Qué lindo estar a las 11:10 de un lunes todavía viendo, bueno, me levanto, ¿qué hago? Bueno, pocos me imagino, ¿no? Pocos. Pocos debe haber. Bueno. Así que te decía que si estás todavía, eso es de esa minimísima minoría que está en esa situación, día gris, y si podés, la verdad, a esta altura. Y ya no arrancaste a las 11, quédate donde estabas. Bueno, vamos a hablar con los amigos de Movistar. Vos sabés que en esta cuestión de mantener siempre, de brindar servicios, Movistar y las empresas de su competencia, y todas las empresas en realidad que están alrededor de los servicios, están muy pendientes de la movilidad y de tener a, en este caso, por ejemplo, a pymes y a profesionales muy bien conectados y tratar de resolver de manera rápida y eficiente cualquier vínculo con esos clientes, en este caso de telefonía móvil. Movistar Negocios acaba de anunciar una nueva aplicación que se llama Mi Movistar Negocios, y para que nos cuente un poquito cómo funciona y a quiénes están dirigidos y demás, estamos en contacto con María Laura Serra, que es gerente de atención comercial a empresas y pymes de Movistar. María Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Nos contás un poquito cómo es esta nueva app que están presentando desde Movistar? Bueno, primero, bueno, gracias a ustedes por invitarnos a compartirlo en el programa. De nada, de nada. La realidad, bueno, es que nosotros, como vos lo dijiste, estamos continuamente intentando mejorar nuestra forma de acercarnos a los clientes, nuestra forma de dar servicio. Actualmente la interfaz o la forma digital es la que eligen nuestros clientes cuando necesitan algo, y justamente el objetivo de la nueva app Mi Movistar Negocios es acercarle al cliente ese tipo de consultas que nos hace continuamente o que necesita para su negocio a través del teléfono, su factura, sus consumos, a dónde tiene disponibilidad de red, qué pasa cuando viaja con el roaming. Y bueno, lanzamos el 10 de abril esta nueva app, te la bajás del Play Store o del Apple Store, se llama Mi Movistar Negocios, y automáticamente toma tu línea de negocios y te brinda la información asociada a esa línea. Bien, bueno, vos decís entonces, y es algo bastante natural también, que la gente, digamos, prefiere entre que lo llames o llamarte y estar esperando, qué sé yo, tenerlo todo resuelto con una aplicación, hacerlo de manera digital desde una aplicación y evitar un poco la interacción. Obviamente que esto tiene que funcionar y tiene que dar respuesta, ¿no? Claramente, que es lo que me imagino que pasa con esta aplicación. Exactamente, yo te cuento que la aplicación de todas maneras está evolucionando, nosotros seguimos incorporando funcionalidades y mejorando la plataforma, y eso va a ser continuo en esta era de la tecnología y de los avances, pero ya disponés de cuestiones básicas como es la factura, que es justamente por lo que más nos llaman nuestros clientes, y coincido con lo que decís. Creo que nuestros clientes hoy en día, que están en la calle, que están apurados, prefieren tener esa información disponible en su smartphone y no tener que contactarse con un call center. De todas maneras, obviamente, si llaman a nuestro centro de atención, sí, obvio, lo tenés igual. Las llamadas, totalmente. Claro, lo tenés igual, claro, perfecto. Bueno, En ese contexto, digamos, en el contexto que estamos hablando de mucho cambio y demás, hay mucha pyme y muchas compañías que, si bien tenés el teléfono fijo por una cuestión de que por ahí lo tenés que tener y qué sé yo, yo conozco varios casos de empresarios, quiero decir, de emprendedores que están con su proyecto, son empresarios también, obviamente, o que están, o jóvenes profesionales y demás, que prescinden completamente de la línea fija o de los servicios más tradicionales y están completamente con su negocio pequeño, con su pyme pequeña o con sus servicios profesionales, solo con el teléfono móvil, ¿no? Ahí tenés un gran número de clientes. ¿Esto es una tendencia? ¿Ustedes también la ven a esto? Sí, definitivamente la telefonía fija va achicándose, y la telefonía móvil hoy y los servicios digitales son los que están creciendo. De todas maneras, nosotros le damos un enfoque integrado al cliente. Y si sos cliente PYME en Movistar y en Telefónica, en la app también vas a poder ver la factura de tu servicio fijo. Nuestro centro de atención ya está integrado y los dos servicios se pueden controlar. Nuestro objetivo es que podamos darle servicio integral de todos los servicios de comunicaciones que tiene el empresario, tanto el mediano empresario como el emprendedor. Bien, perfecto. Bueno, para cerrar entonces, ¿esta aplicación la bajás desde tu tienda de, ya sea de Android o de Apple, y ya está, y la usás? ¿Te validás con tu número de cliente, con tu número telefónico, y la empezás a usar? Se valida automáticamente, y a lo sumo, si no estás desde tu línea, te va a pedir un código a través del SMS, como funciona casi todas las aplicaciones hoy en día. Nuestro objetivo es que sea lo más intuitiva posible, que se autoexplique, y un dato importante, cuenta con un chat que permite relacionarte también con nosotros, un chat que es automático para ayudarte en la gestión de alta, y un chat para todos tus servicios 7x24, donde vas a poder hablar con la misma gente del centro de atención, pero a través de la herramienta. Por último, te agrego, esta es una funcionalidad extra, pero desde esta app también se pueden establecer conversaciones chat o telefónicas app to app, digamos, con otros clientes o usuarios que también la tengan descargada. Bien, bien, perfecto. Bueno, María Laura, te agradezco mucho por la charla, muy interesante esta app Mi Movistar Negocios. Te mando un saludo. Gracias, buenos días. Chau, hablábamos con María Laura Serra, gerente de atención comercial a empresas y pymes de Movistar, que nos contaba un poco más detalles de esta aplicación para clientes de negocios de Movistar. Ya sabes, si sos cliente de Movistar, probala. Mi Movistar Negocio, la buscas en tu Play Store o en el Play Store, o si no, en la tienda de Apple. No me acuerdo cómo se llama la tienda de Apple. Bueno, lo buscas en la tienda de Apple. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios.

estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hablar de un negocio que por acá, por estos pagos, por Argentina, está creciendo. De hecho, acá tengo cifras que creció a más de 200% por año en los últimos dos años. Que es un negocio que se está consolidando, pero que en otras partes del mundo es directamente está súper instalado y que es un furor, que es el negocio de las gift cards o las tarjetas de regalo. Vos sabés, eso que vas, que compras, te dan la tarjetita de regalo, la podés comprar, la podés canjear en un comercio o en una casa de ropa o de lo que sea especial, o te dan una genérica donde vos vas y podés canjearla por un determinado monto en un montón de locales y marcas. Es algo muy usado para hacer regalos corporativos, para hacer regalos de cumpleaños, para un montón de cosas, súper instalado en todo el mundo, y acá en Argentina está creciendo cada vez más. Vamos, para que nos cuenten un poquito cómo está el mercado, vamos a hablar con uno de los jugadores, con el principal jugador de este segmento a nivel local, que es la gente de OGiftCard. Estamos en comunicación con Cruz González Smith, que es el CEO de OGiftCard. ¿Cómo estás, Cruz? Buen día. Hola, Seba, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. La verdad, soy usuario de OGiftCard, hice alguna compra con las tarjetas de regalo por ahí en algún shopping, y la verdad, bueno, funciona muy bien. Y bueno, quería que me cuentes, más allá de eso, cómo está este segmento que crece, pero que por ahí para muchos está poco explorado, ¿no? En Argentina, muchos consumidores, quiero decir. Bueno, te cuento un poquito. Igualmente me encanta escuchar que sos un usuario y bueno, que me digas todo lo que haya que... Pero las he comprado y las he regalado. Mira, soy un usuario consecuente. Bueno, buenísimo. No, te cuento un poco. El mercado, lo que viene pasando es que viene madurando mucho a lo largo de los pocos años que estamos en Argentina. O sea, nosotros obviamente arrancamos el negocio mirando un poco lo que pasaba en Estados Unidos, el boom que era el mundo de las gift cards. Fundamentalmente es un mercado que se desarrolló en la década del 90 en Estados Unidos, sí, y que después fue explotando de una manera que asombrosa, que bueno, un poco fue el desafío, levantar el guante del desafío y ver si lo podíamos hacer acá en la región, en Argentina fundamentalmente. Sabíamos que inicialmente iba a ser muy duro en términos de penetrar con el concepto, con la idea de regalar una gift card y regalar dinero en ella. Básicamente era algo medio disruptivo para la cultura latinoamericana, algo que por ahí el argentino tradicionalmente está acostumbrado a ir a buscar un regalo, a que sea algo tangible, algo... Sí, claro. Algo fundamentalmente vinculado o pensando en la persona a quien le va a regalar, y con un producto tradicional, básicamente, y romper con eso, con el tabú de tener que regalar plata a través de algo que era un vehículo tecnológico, algo que por otro lado era cargarle plata a una tarjeta, y vencer con ese tipo de barreras y tabúes, básicamente iba a ser difícil. Inicialmente ya veíamos que había una necesidad en el mercado, porque muchas marcas, principales marcas, ya venían trabajando con algún tipo de orden de compra o voucher que hacía que significaba, por lo menos, de que ya había una necesidad en el mercado instalada de algo creciente. El mundo gift card, la diferencia que tiene es que le aporta, por un lado, a las marcas un vehículo tecnológico que les permite mitigar todo tipo de riesgos todo tipo de gestión administrativa que les genera los vouchers o las órdenes de compra, pero claro, al mismo tiempo, de cara al consumidor final, es un producto trabajado como un producto para regalar. O sea, se le da mucha importancia al aspecto del diseño, de la imagen, el packaging. Es algo realmente que da ganas de regalar, porque si bien es plata, al igual que es una orden de compra, es un producto lindo donde uno le puede hacer una dedicatoria a la persona a la cual le regala. Es algo mucho más cuidado en ese aspecto. Inicialmente empezamos a adherir muchas marcas que tenían esas órdenes de compra o tenían algo ya semi desarrollado. Esto generó de que otras marcas les pareciera muy buena la idea. Entonces se empezó a popularizar en ese sentido. Empezaron la gente empezó a ver, estamos hablando del año 2011, empezaron a haber gift cards en el mercado. Y ahí se empiezan a sumar más marcas. ¿Hoy cuántas tenés adheridas? Hoy operativas en Argentina tenemos 95 marcas. Claro, son muchas. ¿Y yo puedo comprar una tarjeta de una marca puntual o puedo comprar una que sea un monto determinado para gastar en todas las marcas que están adheridas? ¿Cómo es? ¿O las dos opciones? Mirá, si vos vas a la marca, a una marca en particular, por ejemplo en el caso de Frávega, de Prun, de Rapsodia, hay muchas marcas que tienen gift cards, si compras una gift card de esa marca vas a poder usarla. Es para esa marca, obviamente. Exactamente, dentro de su red de comercios. Claro. Si vos, nosotros también, o gift card vende fundamentalmente a través de dos grandes canales, uno que es el canal de venta a empresas, donde le vendemos a todas las, casi muchas empresas del país que regalan gift cards como un regalo corporativo, o a clientes o a empleados le regalan gift cards. Dentro de esos canales que nosotros somos los vendedores, vendemos tanto gift cards específicas de cada marca o vendemos también una tarjeta genérica que puede ser usada en la gran mayoría de las marcas. Ah, ok, perfecto. Lo podés usar en cualquier marca adherida o podés ir a la marca puntual. ¿Y sí, podés hacerlo por algún canal online también? O sea, ¿podés usarlo vía online o es solo con la tarjeta? Mirá, hoy particularmente también hay muchas marcas que están integrando el sistema de gift card que nosotros le proveemos a las marcas con su sistema de e-commerce. Entonces estás pudiendo, por ejemplo, pagar en e-commerce de las marcas como un local más con la gift card que te regalaron, básicamente. Perfecto. Entonces está uniendo el mundo de gift card con el mundo e-commerce, que el mundo e-commerce se ha desarrollado muchísimo también en Argentina en los últimos 3 años. Ahora estamos con grandes integraciones con proveedores de e-commerce, como el caso de Vitex, en donde Vitex es un proveedor de plataformas de plataformas, sí, los hemos entrevistado varias veces, los conocemos bien. Ese tipo de integraciones lo que están posibilitando es que la gente que le regalan una gift card de esa marca puede ir al portal de marca y pagar con una gift card. Y también tenés marcas que están haciendo algo parecido a lo que nosotros hacemos en nuestra propia web, donde en nuestra web hoy cualquier individuo puede entrar y regalar una gift card virtual. Eso, hay muchas marcas que están llevando esa propuesta también a su propio e-commerce, en donde pueden, una persona que entra al e-commerce de la marca puede regalar una gift card de una de esa marca vía mail a alguien que está cumpliendo años o alguien que está queriendo agasajar en ese momento. Lo que tiene el mundo virtual es que es instantáneo. En el momento que está haciendo la compra, la transacción de... Te llega un código y con eso compras. Sí, le llega un mail con una imagen muy linda, que es un GIF animado, con obviamente con una dedicatoria, y contiene un código con un monto asociado y con eso pueden comprar su regalo. Bien, estamos hablando con Cruz González Smith, que es el CEO de AllGiftCard. Cruz, para terminar, ¿cómo sigue esto? Digamos, ¿qué viene? Yo sé que están trabajando en mucha integración, plataformas con comercio electrónico. ¿Cómo ves cómo es el crecimiento del sector acá en Argentina, este sector de tarjetas de regalo? Lo que hemos visto es que ha habido un gran avance del mundo de las marcas con la propuesta. Nosotros en el mercado, a las grandes empresas, las grandes empresas han reemplazado el producto tradicional por gift cards, tanto los catálogos de los bancos, de premio de los bancos, como las empresas que le regalan a sus empleados o a sus clientes regalos corporativos, dejaron de comprar regalos físicos, producto de que no se tienen que estoquear, no tienen el tema de los costos de delivery. Tiene muchas ventajas el mundo gift card, para el cual las empresas han dejado de comprar regalos corporativos. Nosotros ahora todo ese proceso fue haciendo de que muchos individuos tengan, cada vez compren más gift cards al momento de regalar. Lo vemos en nuestra web, fundamentalmente muchos individuos compran y eligen regalar gift cards virtuales. Entonces, los fines del 2017 y principios del 2018 vamos a estar enfocados en todo canales de venta a individuos. Estamos empezando a trabajar sobre canales, como por ejemplo estamos lanzando una nueva web en fin de julio. Estamos viendo de armar stands para venta de gift cards y posicionarnos en algunos retailers. Así que tenemos muchos planes orientados a la venta de individuos, fundamentalmente porque estamos viendo que hay una maduración del producto muy grande, que no lo veíamos hace un par de años atrás, ¿no? Bien, bueno, Cruz, te agradezco mucho por la charla. Muy interesante todo este mundo de las tarjetas de regalo. Te mando un saludo. Bueno, Seba, gracias y te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Cruz González Smith, que es el CEO de AllGiftCard. Interesante todo este mundo de las tarjetas, cómo está creciendo, cómo empezamos a adoptar algunas modalidades que se usan hace muchos años afuera, en este caso, y la verdad es práctico. Por ahí te suena un poco impersonal, decir, no, impersonal.

Para que nos cuenten un poco más de qué se trata este impacto digital, vamos a hablar con Sebastián Gringarten, que es el SVP de GlobalLogic, que es una empresa justamente que se ocupa de transformación digital en compañías y demás. Un tema que hablamos largo y tendido acá en Solo Negocios, el de la transformación digital. Pero bueno, ahora están con este programa puntual que se llama Impacto Digital, repito, y que tiene que ver con bajar ese tema del uso de las tecnologías a organizaciones sociales, sacarlo un poco más, hacerlo un poco más horizontal. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Me contás un poco de este programa, de este impacto digital? ¿Cómo es? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿A quién está orientado? Sí, buenísimo. Mirá, nosotros hace muchos años de GlobalLogic venimos buscando la forma de potenciar con la tecnología a empresas en general, que es nuestro negocio, pero también a organizaciones con fines sociales. Y colaboramos, nuestros empleados colaboran desarrollando tecnología que los pueda ayudar. Pero lo que nos encontramos siempre es que ese efecto no era suficiente. Las necesidades y la tecnología van mucho más rápido. Y por otro lado, hay mucha gente que nos vamos encontrando que quiere colaborar, que quiere ayudar a las organizaciones sociales, muchas veces no sabe cómo. Y de la confluencia de estas dos situaciones nace Impacto Digital, que es un concurso a través del cual gente de distintas edades y de distintas carreras, más de 400 inscriptos se sumaron al programa, y puedes encontrar desde abogados, ingenieros, docentes, gente que trabaja en gobiernos de distintos lugares, con el objetivo de ayudar en principio a 4 organizaciones que seleccionamos para el programa a potenciar el trabajo que ya hacen a través de la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Me las mencionás? ¿Quiénes son? Claro, Techo, Surcos, el Ministerio de Desarrollo Social. Okay. Y Enseñar por Argentina. Cada una de estas organizaciones planteó un desafío que le gustaría que los ayudemos a solucionar, y los inscritos, que de esos 400 nosotros preseleccionamos 60, que van a estar trabajando en estas problemáticas con ideas innovadoras y con tecnología para ayudar a resolver. ¿Me das un ejemplo de alguna de ellas? ¿De alguna de estas cosas que les plantearon estas asociaciones y que ustedes ayudaron a resolver con tecnología? ¿O que están ayudando a resolver? Te menciono los 4. En el caso de Techo, Techo tiene más de 400.000 voluntarios, y el gran desafío es cómo organizar mejor el trabajo de esos voluntarios, cómo conectarse mejor, cómo gestionarlos mejor. En el caso de Surcos, el desafío planteado tiene que ver con un envejecimiento activo. Cada vez más la edad de expectativa de vida va creciendo, y lo bueno es envejecer con calidad. Uh-huh. Entonces ellos plantean cómo ayudamos a envejecer con envejecimiento activo. En el caso de Enseñar por Argentina es el empleo joven. Cómo logramos que los jóvenes se inserten en el mercado laboral. Ya viste otro día que hubo una exposición en la Rural que más de miles de jóvenes participaron. Colas y colas para entrar para participar de esta expo de empleo joven y ver cómo te puedes insertar de la mejor manera en un mercado laboral con mucho desafío, ¿no? Y muy cambiante. Exacto. Entonces, bueno, ellos quieren atacar esta problemática. Y en el caso del ministerio, bueno, cómo hacer una gestión más transparente, cómo mejorar la gestión y desde donde se toman las decisiones a lo que pasa realmente en el campo, cómo se va traqueando todo lo que pasa y cómo se va monitoreando. Bien, bueno, esto está en marcha ahora, esto lo están desarrollando, es la segunda etapa de este programa de Impacto Digital. Contame cómo participa la gente de esto, los que quieran hacerlo. Perfecto, la inscripción de este primer programa ya cerró, sí. Y de hecho ya quedaron seleccionadas 60 personas que este miércoles van a estar empezando a trabajar en estas problemáticas. Durante 5 semanas van a recibir coaching, entrenamiento en términos de digital thinking, en metodologías ágiles, para poder lograr esas 4 ideas innovadoras y prototipos de esas ideas. Luego estas soluciones vamos a ayudar a distintas organizaciones a llevarlas adelante y que realmente se implementen en estas organizaciones. En futuras ediciones de este programa se abrirá nuevamente la convocatoria. Ahora, digamos, es continuar con el seguimiento y ver los resultados. Bueno, ahí vamos a estar desde Solo Negocios para contar la próxima convocatoria. Sebastián, te mando un saludo. Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos con Sebastián Gringarten, que es VP y Managing Director de GlobalLogic. Interesante este programa que están impulsando desde GlobalLogic, Impacto Digital, y cómo están ayudando a estas organizaciones llevar la transformación digital corporativa en empresas al mundo de las organizaciones sociales. Muy, muy interesante. Bueno, se nos termina el programa. Hay dos grandes temas en el mundo de los dispositivos móviles, vos sabés que acá nos gustan mucho los telefonitos. Bueno, la semana pasada se presentó formalmente el Samsung S8 y el S8 Plus. El S8 Plus, vos sabés que se está vendiendo, están en este momento con preventa hasta dentro de un par de días, hasta el 9, dentro de 4 días, que se empieza a vender directamente. Varias de las empresas de telefonía móvil están ofreciendo preventa de estos esperados dos modelos de S8, que vos sabés que tienen este Infinity Display, que es todo pantalla, va de borde a bordes, no tiene bordes el aparato, tiene el lector de iris, una cámara dual y otro montón de características muy, muy interesantes para este nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Lo están vendiendo, por ejemplo, a ver, lo tenía por acá. Movistar los está prevendiendo a un valor de 16.000 y 18.000 precios para clientes que tienen el plan de 600 pesos, el plan One de 600 pesos. Así que bueno, ahí tenés una de las preventas. Las otras compañías también están ofreciendo preventa de este Samsung S8. Bueno, otro de los mega smartphones que se presentaron la semana pasada, y estuvimos ahí, Solo Negocios estuvo ahí en San Pablo, en Brasil, para la presentación del Moto Z2 Play, el nuevo teléfono de Motorola, que se va a vender a partir de agosto. No está confirmado, pero seguramente va a ser a partir de agosto, con un precio que va entre los 10.000 y los 15.000 pesos, de acuerdo a el plan y el operador y demás, pero más o menos el rango de precios es ese. Vos sabés que la línea Z de Motorola es la línea que tiene los accesorios modulares, aquellos accesorios que le pegás, entre comillas, le pegás una cámara de fotos, un proyector, un pack de baterías. La verdad que este sistema modular que varias empresas probaron, a Motorola le funciona perfecto. A otras no le funcionó tanto, a Motorola va como piña el tema de modular. No tenés que reiniciar el equipo, se los pegás con unos imanes y tenés en un minuto un proyector pegado al celular. O una cámara de fotos que mejora la cámara de fotos, que ya es muy buena, que tiene el celular. Bueno, ahora el Z2, la segunda versión de este teléfono modular, va a venir en uno de sus accesorios que vas a poder comprar aparte y que va a costar unos 3.000 pesos. Es un gamepad que te convierte el celular en una verdadera consola de juegos portátil. Yo lo estuve viendo, lo estuve probando un poco. Es increíble. El teléfono va a llegar en agosto, más o menos, a la Argentina. Un par de semanas después de la presentación del teléfono va a estar ya listo. Va a estar listo para la venta, este gamepad de Motorola. Así que muy interesante este nuevo equipete de Motorola. Otra de las cosas que se anunció en San Pablo es que Motorola vuelve a ser Motorola. Vos sabés que esta marca de origen estadounidense fue vendida primero a Google, y después en el 2014 Google se la vendió a Lenovo. Y desde que está en manos de Lenovo hubo algunos cambios. Bueno, se llamaba Moto, se llamaba Lenovo, no estaba muy claro. Bueno, la gente estaba claro, pero había como dudas con respecto a la marca. ¿Qué pasaba? Hubo algunas noticias que decían que la marca iba a dejar de existir en Europa, que no se iba a llamar más Motorola. Bueno, en este evento de lanzamiento global del Z2 Play en San Pablo, donde estuvimos, la gente de Lenovo y de Motorola confirmó que la marca de los teléfonos móviles va a ser Motorola. La marca va a ser Motorola, la línea de teléfono se va a llamar Moto, ahí va a estar el Moto Z, el Moto G y toda la línea de productos que se van a llamar Moto, los productos, pero Motorola está más viva que nunca como marca. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos vamos a retirar, nos vamos a ir, nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días acá en Solo Negocios. Le agradecemos a Belén la puesta en el aire de este programa. Belén está comiendo una galletita, ¿no? Mirá vos, qué bien. Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, le vamos a mandar un saludo muy grande a la gente de Loray Comunicaciones, que son los productores comerciales de este Solo Negocios. Yo me despido hasta la semana que viene. Les mando un saludo, la mejor semana. Me voy del otro lado de la consola a comer galletitas. Adiós.